Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Hola oyentes de Tofuria, estamos a... ¿Por qué no vieron la fecha nunca antes de empezar el programa? ¿26 de junio? Sí, sí, yo qué sé, yo estoy en contra del tiempo, ya lo dije el último día, o sea... Hay que dejar registro, muerte Diana. Al tiempo, o sea, el tiempo es una falacia, no sé... Que ya hablaremos de esto, ¿no? El tiempo es para gente neurotípica. Que ya como yo, ¿no? Que soy súper neurotípico. No, tú, ¿qué coño? Si tú eres autista desde toda la vida de EU. Lo sabe todo el mundo menos tú. Qué gay. Bueno, pues es 26 de junio, lunes. Estamos en directo. Desde llevábamos mogollón de tiempo sin hacer un programa en directo. Desde aquella vez que entrevistamos a Bru y nos salió el programa mal y solo nos escuchó Oscar en directo, que salíamos. ¿Te acuerdas de ese día? Es verdad que Oscar es la única persona que escucha este programa en directo, en realidad. Qué homo. Y nada, que tenemos un programa hoy ligerito, porque vamos a hablar, estamos en un contexto de orgullos, manis del orgullo, las elecciones que fueron el otro día, las elecciones que van a ser ahora en menos de un mes, y bueno, es un momento muy raro, con muchas noticias. En previsión del futuro fascista que nos espera, queremos aclarar que condenamos la violencia de ETA. Madre mía. Ay, por favor, que vuelva ya, por favor. Dios, desde luego, madre mía. Un poco de ETA arreglaría esto. Bueno, madre mía, estaba antes preparándome el programa. Está esto lleno de noticias: LGTBI, LGTBA, LGTB todo. Vamos, por todas partes. Vamos, justo ha coincidido entre elecciones con el orgullo y Dios mío. Está siendo, normalmente es un mes violento para ser queer, pero está siendo un mes especialmente violento para ser queer, porque se junta con elecciones, que eso es bastante violento, sí, en general, para la población y para la población queer, pues un poquito más de lo mismo, porque al final siempre se nos pone muy en el centro, junto al resto de peña marginalizada, junto a peña racializada, junto a peña migra y tal, en cuanto a debates de nuestra existencia y nuestros derechos y esas cosas. Bueno, vamos a hablar de algunas noticias, pero vamos, sí que la tónica que he visto en los medios de comunicación es muy rancia, es ya sea la ultraderecha o el PP, la parte más rancia del PP, diciendo movidas ultrahomófobas todo el rato, o haciéndolas, o proponiéndolas, y los sectores progres poniéndose la chapita LGTBI, aunque luego tienen terfas dentro de sus filas por todas partes, pero incluso el PP, ¿no? En algunos sectores del PP, ¿no? La María José Catalá, por ejemplo, se ha estado ahí haciendo una peleilla con Vox estos días porque quería poner la bandera el sábado y Vox estaba en contra. La bandera del arcoíris, ¿no? En la yunta. Ay, por favor, en fin, qué ridículos que son. Sí, sí, es. Y luego, por otra parte, la Ayuso diciendo que había que apoyar a Vox en las alcaldías, con todo lo que hicieras. Tío, muérete. Bueno, hoy tenemos un fetichizo en facha en el que vamos a citar a esta persona. En el que hablaremos de la persona cuyo mayor éxito profesional ha sido ser la community manager del perro de Esperanza Aguirre. Bueno, a ver, ser la community manager de Esperanza Aguirre en un partido... Del perro de Esperanza Aguirre. En un partido en el que funciona el nepotismo y el mafioseo y los intereses creados, pues te aupa. Sí, sí, sí. Mucho más de ser la community manager del perro de Esperanza Aguirre que de ser el perro de Pablo Casado, como se ha podido ver. Así que, pues eso, que muy homo. Que nada, y luego por otra parte también he visto mogollón de promoción de, o sea, me ha pasado por ejemplo al buscar información del Orgullo de Barcelona, que solo me salía el Pride sí, comercial, sí. ¿No? Hay como una tendencia de los medios de comunicación a que las manifestaciones comerciales, ¿no? Con las discotecas y tal, que luego muchas veces son propiedad de fachas que luego están en el PP, y que a veces no son ni maricas. Sí, bueno, aquí en Valencia las discotecas del rollo no pagan a artistas trans y cosas así, y les hacen unos chanchullos bastante chulos, así que muy bien. Sí, hay una tendencia en las noticias de los medios de comunicación a poner los prides y los orgullos LGTBI oficiales como la resistencia ante Vox y ante los recortes de derecho LGTBI, cuando luego eso hay empresas promocionándolo. El mejor ejemplo en Madrid, pero no solo Madrid, que hay peña, yo que sé, aquí mismo, mismamente, que hay empresas detrás que están promocionando los prides, que están apoyando los pactos de PP, o sea, que están apoyando al PP, que está pactando con Vox, o sea, no me toquen los huevos. Hay un maricón en el PP que hay que fusilarle. Hay un maricón en el PP que es el dueño del deseo, ¿no? ¿De cuál era? No voy a decir ninguno porque puedo caer en un error. Pero creo que es dueño de más de un local. Sí, ah, vale. Sí, a mí me suena. Bueno, Deseo no es. Deseo no era. No. Era de era. Bueno, da igual. Los sitios asquerosos. Son todos igual de mierda. Exactamente. Da mucho asco. O sea, que no sé. El atractivo que tiene, que es que pagas la copa a 15 euros. Yo qué sé. Es que qué gracia tiene eso. 15 euros. Eso es más de lo que gano al mes. El otro día fui a uno de estos sitios, al Pipla Plus. Como se llame, el chupito 4 euros, y yo era jaja, menos mal que no bebo alcohol, y voy con la botellita de agua en el bolso. Precios LGTBI, precios para una comunidad que tiene unos índices de pobreza superiores a la media, como vimos hace dos programas, o uno, o lo que sea. Bueno, que es del PP, hace años nos reíamos de vosotros, ahora estáis en la lista. Estáis en la lista, pero encima por arriba. O sea, sí, sí. Para que no nos tachen de discriminatorias, que vean que a los fascistas los queremos muertos, también a nuestros fascistas. Madre mía. Pues nada, antes de pasar a canciones homosexuales que tenemos preparadas, que yo qué sé, tú has estado en más actos, creo, últimamente, de Orgullo Crítico, porque me ha coincidido con cosillas, pero bueno, ¿qué tal estas últimas dos semanitas de...? Yo con mucha ansiedad. Con mucha ansiedad. Yo con mucha ansiedad. Pero porque se me ha juntado, pues esto, lo típico de que estas semanas hay muchas cosas que hacer, y llegan las fechas y faltan cosas y están cosas a medias, pues estas cosas. Además de que se me ha juntado con mucha faena de edición de porno, que se me ha tirado encima y no me ha dado la vida. Y literalmente el viernes me lo pasé llorando a moco tendido y vagando por la casa como un fantasma. Eso lo puede confirmar Piro. Doy fe de ello. Y nada, pero el sábado la fiesta del Orgullo Crítico estuvo muy, muy chuli. Estuvo muy, muy chuli. O sea, el ambiente fue espectacular. La gente que estábamos de Protocols apenas tuvimos mucha faena, porque básicamente la gente era maravillosa. Llegaron, bueno, hubo una movida que alguien robó un móvil, que creemos que fue unas dos personas. O sea, solo hubo dos personas cisetero. Bueno, hubo algún cisetero más, lo único que no lo parece. No, dos personas cisetero con cisetero passing. Sí, exactamente. Había algún cisetero que no tenía cisetero passing allí. El resto de supuestos ciseteros que hubo en la fiesta no tenían cisetero passing. Yo lo siento. Total. Yo lo siento. Pero hubo dos claramente señores cisetero, claramente señoros cisetero, que uno de ellos duró 10 minutos porque enseguida fuimos a él a decirle: esto es una fiesta queer, vete con cuidado. Aparte, venía borracho dando eses. Ya. Estuvo en la puerta muy pesado intentando entrar otra vez. Y nada, y se le echó rapidito. Y otro intuimos que fue el sustractor. Pero bueno, esto son cosas internas. No sé por qué las digo en radio, da igual, me suda la polla. Bueno, pero en general... Te tenemos jalado, señor. Pero en general la fiesta fue muy bien. La fiesta fue la hostia. El ambiente era exquisito. Grupos LGTBI oficiales teniéndose envidia. peñas, de que hacemos fiestas en las que la peña no se siente como si la fueran a pegar unos machirulos gays, potenciales votantes de Ciudadanos. La cosa es que después del... Bueno, yo pinché Queercore, evidentemente. Y ¿quién más? Lili pinchó un tecnaco de la hostia, Pablo pinchó mariconadas queer de peña racializada muy chulas, y bueno, y Pati Difusa Silver, como siempre, pinchó mamarracheo máximo. Las charlas muy bien, gente muy maja. Tuvimos charla de la plataforma, se llama Plataforma Antigordofobia. El front. ¿Qué tal estuvo? Porque yo me tocó puerta y no la pude. Sí, estuvo guay. Yo es que también me tocó barra casi todo el rato porque no había nadie en barra, pero estuvo muy chuli. Y hubo bastante gente y bastante colaboración, la verdad. Y después fue la de... Ay, sí, la de convivencias. Que esa sí que la pude ver porque ya no estaba en la barra. Y muy guay. Todo muy chula. Gente, y la muy imagina, de convivencias ahí a tope. Buena gente. Muy imagina. Y... ¿Qué vi? Que vi todo. Y luego, nada, en las pinchadas no lo pasamos muy bien, estuvimos todas medio en bolas. La peña, independientemente de la corporalidad, pudo disfrutar del espacio de baile sin restricciones, cosa que es muy importante. Y el grupo de protocolos apenas tuvo que intervenir en nada porque había un ambiente súper guay. Nadie estaba bailando expulsando del espacio a nadie o ocupando mucho espacio, nadie estaba teniendo actitudes disruptivas y poco consideradas con la de al lado, o sea, todo genial. Muy homo. Bueno, y por la mañana pues Ibarri, que no pudimos ir. Pero la peña estaba contenta también. Sí. Se acabaron las plazas en... Yo vi alguna fotito. En unos minutos. Cuando salió el cartel. Yo vi alguna fotito y estaba bien, pintaba bien interesante. Bueno, y el sábado pasado, la charla de no monogamias también estuvo muy chula. Es que el sábado pasado es como hace mucho tiempo, mi cerebro ya ha reseteado. O sea, es verdad que tuvimos la politodo, pero al final de policía nos habló porque hubo problemas técnicos. Lo importante es que estaba en el cartel, que odiamos a la policía y odiamos la monogamia, todo junto. Muy bien, eso sí. Sí, estuvo muy guay el taller, muy bien dinamizado y tal. Y bueno, estuviste también en lo que hizo Ana María también estos días. Sí, estuvo muy guay. Fue una exposición de fotografías como de obras de Ana María desde hace mucho, o sea, son colaboraciones de Ana María con fotógrafes desde hace muchos años. Entre otras cosas, era como un poco histórico de obras de Ana María. Y también me hizo mucha gracia porque estaban proyectando un vídeo de su vida, de su infancia, y veías las fotos y dices, joder, Ana María travesti desde Volquerets, travesti desde la cuna. Travestismo biológico, esencialísticamente travesti. Qué homo. Y el mismo día hubo el primer senador trans con travestis actuando, y estuvo muy petado, mucho, o sea, creo que ha sido el esto más petado y el que más pasta se ha sacado. Pues qué humo. ¿Y qué tal vestida de azul? Ah, y vestida de azul estuvo muy guay porque además recluté a una persona más para mi laboratorio clandestino de hormonación. O sea, yo por eso ya lo tengo todo bien. O sea, estuvo guay porque pasamos el documental. Por desgracia, el documental, encontrar subtítulos para el documental está jodido, y es un documental español de los años 80, o sea que se escucha como el puto culo y se entiende peor. Pero estuvo muy guay, vino bastante gente. Luego, cuando acabamos, nos fuimos a la iglesia que hay enfrente de la caiseta, hicimos conversatorio y estuvo muy bien porque estuvimos hablando peña trans de fracosicas, y también eso, aproveché para meter gente en la secta de chutarse en casa. No, tengo entendido que se insultó a los Javis, cosa que se merecen. Se insultó a los Javis, pero bueno, esto debería ser un protocolo oficial en toda quedada queer politizada, insultar a los Javis protocolo, o sea, esto debería ser así. No puede ser que no se les insulte, o sea, no insultarles es homofobia. Total. Oye, a mí me ponen los Javis, creo que es porque son rancios. Son rancios, pero yo también he de decir que son muy guapetes. Sí, eso también, bueno, guapetes. Y Abascal también es guapo. Sí, pero estos son guapetes en plan mariquita. Abascal es en plan guapete, en plan lo que te gusta a ti. En plan mariquita fascista, también. En plan fascista. Mira, parece gay. Bueno, en plan... En plan gay de chueca. En plan, ¿cómo se llama los cómics estos que os gustaban, que os gustan a los maricones? Los del tío Tom ese. Los del Tom. ¿Qué? De Finlandia. El Tom. ¡El tío Tom! El Tom de Finlandia. El tío Tom de Finlandia. No. Qué morbo, Tom de Finlandia. El tío Tom es el... Es el de la cabaña del tío Tom, Cari. El de la novela antirracista, antiesclavitud. Entonces, ¿cómo se llamaba...? ¿No se llamaba Uncle Tom también? Sí, Tom de Finlandia se llama Tom de Finlandia. No, ahora estaba pensando en el de Slayer, que también era no sé qué. Era algo así como tío Tom o hasta algo así. Hasta ahí no llego. Yo qué sé. Cosas. Random facts de una que ha sido heavy. ¿Te ha pasado lo mismo que yo cuando en vez de decir la conquista del pan de Kropotkin dije la conquista del estado de Ramiro Ledesma? O sea, así que no te preocupes. ¿La conquista del estado? Sí, bueno. Eso estuvo bueno. ¿Eh? Eso estuvo muy homo. Bueno, pues nada, se insultó a los Javis porque yo me enteré, gracias a la emisión de Vestido de Azul en El Orgullo, porque resulta que van a hacer una serie de Vestido de Azul. Que yo me la voy a meter por el culo rapidísimo. O sea, Veneno me la metí enterísima por el culo y esto también me la metí. Suena a lo que están haciendo los Javis hace tiempo, que es señores gays utilizando a tipas trans para obtener beneficios suyos, que es lo que lleva ocurriendo en el mundo LGTBI del Estado español y más allá desde los años 70, 60 o incluso antes, ¿no? Sí, también he de decir que teniendo en cuenta la historia española cinematográfica y seriéfila, han hecho cosas han hecho bastantes cosas por delante del resto de la industria. Uh-huh. En cuanto a nivel de no solo tener peña trans delante de la cámara, sino detrás de la cámara. Pero a ver, que son los maricones que más pasta están ganando de tener programas por todos los lados y de tener, o sea, al final les está beneficiando mucho todo esto, por supuestísimo. Ah, yo estoy contento con muchas piezas culturales que hacen y me alegro que se hagan y que existan en este contexto que tenemos ahora. Pero yo qué sé, que es que no hablaba solamente del cine, es que pues de los 70 ya ves gays mal pagando travestis en sus bares de ambiente. Sí, sí, no, pues, sí, o sea, eso. Es que toda la vida, o con libros, o con editoriales, eso sigue siendo ahora constantemente, sí. Eso no ha cambiado una mierda. Bueno, aparte la CNT sacó un comunicado en cuando el rodaje de La Veneno. Ah, ¿sí? ¿Hubo? Sí, hablando de problemas laborales chungos que hubo en el rodaje. De no me extraña. Obligar a gente a trabajar de más, escenas de desnudos que no estaban pactadas previamente, que se les obligó en último momento a las actrices. No me extraña ni media. Sí, sí. No me extraña ni media. O sea, que esto ya es... Bueno, que hubo rodajes en la Casa de Campo en tetas en diciembre, vaya... que hubo gente que salió con unas neumonías bastante simpáticas de ahí. En fin. Que eso es un estándar de la industria, pero son estándares de la industria que manda huevos. Ya no me mola nada. Pues nada, pues eso ha sido un poco la semanita de Orgullo Crítico que hemos tenido. Voy a poner una canción, ¿vale? Y ya seguimos hablando de más orgullos críticos y de lo que queda todavía, ¿no? En Valencia. Voy a poner a Schmeckel. ¿Qué tienes que decir de esta gente? Bueno, Schmeckel es he puesto algunas canciones de el otro día en la pinchada. Yo tenía una carpeta preparada con casi 2 horas y yo tenía para pinchar media hora. Entonces se me quedó muchas cosas en el tintero. Entonces he decidido poner aquí canciones que no pinché el otro día. Schmeckel es es una de mis bandas favoritas de queercore de la historia. Es un grupo de peña transjudía de Nueva York. Y la mitad son maricas y la mitad son NBs, o sea, es maravilloso. Que duraron 2 discos del 2012 o por ahí al 2015, algo así, o del 2009 al 2013, no sé, algo así, algo cortito. Y son 2 maravillas de discos, de lo mejor que cito que se ha hecho en queercore, jamás. Un disco, yo lo conocía, todo el mundo lo conocía, estaba por todos lados. Pero el otro disco, descubrí de su existencia hace no mucho, cuando yo conozco a este grupo desde hace años, y descubrí con horror de que ese disco solo estaba entero en MySpace, Y para quien no lo sepa, todos los discos subidos a MySpace desde el 2008, creo que es, hasta el 2015, han desaparecido por completo. O sea, MySpace es una página medio muerta. Se mantiene en los servidores y tal, pero no se mantiene el mantenimiento. Entonces hubo una movida que se cayó, se estropeó algo y todos los archivos de 2008 a 2015 desaparecieron. O sea, se perdió una burrada de material que solo estaba ahí, porque era una época, aún no existía Bandcamp y MySpace hacía las veces de Bandcamp y estas cosas. Yo me puse muy triste y, como tengo mucho TDA, una noche me puse a hacer una investigación a fondo para entrar en contacto con alguna persona cercana a Schmegel, haciendo una investigación en Facebook muy de boomer que sabe de electrónica. Y logré contactar con una gente que ha hecho conciertos con una persona que perteneció a Schmegel, y le pasaron el mensaje de mío, de lloriqueando, de jo, el disco este no está accesible y yo quiero escucharlo, y en dos semanas estaba subido en todos los lados, así que he conseguido que Schmegel, varios años después de su retirada, suba el disco perdido a Spotify. Está en YouTube Music, también aparecía, supongo que estará en partes no de este rollo, pero bueno, si no está, da igual, vale la pena. Las canciones que están en YouTube las podéis descargar con en MP3 desde páginas, o sea, eso, Jesús. Y por eso, Schmegel, tremendo grupo. La canción se llama Gay Shame y es un poco, pues esto, contra... Es un poco Orgui Critic. Vaya. No tengo la letra aquí, pero ¿qué dice la letra? La letra habla un poco de... Bueno, Gay Shame, vergüenza gay. Sí. Una campaña que durante muchos años era como ahora Orgullo Crítico, ¿no? En plan, frente a Gay Pride, ¿no? Orgullo gay, vergüenza gay, ¿no? Gay Shame. Pues eso, Gay Shame... es un poco la canción, la letra es lanzarle mierda a las maricas normativas con dineritos, blancas, que gentrifican, y todo el rollete. Pues dale, Gay Shame, disfrutadla. So gay yuppies and white old dudes can take over working class neighborhoods and buy organic groceries at Whole Foods. Congratulations to the married men and the runaway queers eating your hors d'oeuvres. I'm sure you invited them to the party, 'cause we all know who equality serves. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame, gay shame, gay shame. Start the Lila to your Samson, bounce to your balls like a condom of lambskin. Transploit buddies who say you got a passel, transfer the flex to you national asshole. You see me fully clothed and you're scared of my manhunt. If his pictures are not tack and grinder and manhunt, say you're not sexist, just a regular homo. If vaginas remind you of the whale that ate Jonah. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame, gay shame, gay shame. Boyfriend, you can't even see how the movement's been poisoned. Gender queer is not in your vocabulary. You haven't talked to a lesbian since 1993. You sell conservative systems as innovation. You don't see a problem with gentrification. You don't know if your landlord is Russian or Haitian. You walk the streets of Brooklyn with your purebred Dalmatian. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame. Gay shame. Gay shame. Bueno, tenéis que escuchar más canciones de esta banda porque son la rehostia. Son todas muy divertidas. Esta es como la más seria, pero el resto de canciones... O sea, tienen una canción que se llama You're Not The Only Bear I Fisted. No eres el único oso al que le he hecho un fisting. Son todo letras muy divertidas, muy de peña trans que hace shitposting en internet. O sea, es muy divertido todo. Muy homo todo. Pues nada, antes me olvidé decir que también coincidió la movida de... O sea, este sábado el Orgullo Crítico también coincidió, por desgracia no nos coordinamos bien, con la manifestación del primer aniversario del asesinato colectivo que hubo en la valla de Melilla hace un año, en el que también participó la Policía Nacional, por mucho que lo hayan negado. Y nada, pues también ahí, yo qué sé, pues también, vamos, yo estuve, que hubo como unas 100 personas, no creo mucho más. Sí, ahí yo creo que estuve también, sí. En la esta del... En la autoridad portuaria. No, tú no estuviste. En la autoridad portuaria. Lo de delegación de gobierno. No, eso no sé qué es. ¿Eso qué fue? Sí, fue también una concentración por lo de Melilla. Ah, vale, eso fue el viernes anterior, yo no estuve. Ah, vale. Estuve en ese. Que como si eso fue la caravana de Melilla, ¿no? Que es así. Sí. Y bueno, y luego aquí el jueves, que también coincidió con lo del Orgullo Crítico, por eso no pude ir, era una presentación de un libro, ¿no? De Resistencia Migrante Disidente, que era Usos y Costumbres de los Blancos, que vino Pancho, una compi marica racializada migra de que vive aquí en el Español. Y nada, y eso estuvo también interesante, que fue aquí en el Ateneo. Y bueno, pues tenemos unas actividades todavía del Orgullo Crítico. Tenemos la Mani. Por cierto, gente, hace falta gente para el cordón para el cordón de seguridad. Si os apetece participar en el cordón, poneos en contacto con el Orgull Critic a través de nuestras redes y ya os pasamos enlace para apuntaros y tal. Y bueno, y con los protocolos y toda la pesca. Hace falta peña, apuntarse, va, venga, feo algo, va. Qué homo. Pues bueno, a las 5 se ha quedado en el CIE, en de CIE de Zapadores, Avenida Doctor Westman. Y bueno, de ahí saldremos y esperemos que sea una manitocha como las que está viendo en otros lados, que del Orgullo Crítico, que ya comentaremos ahora, pero bueno, que yo imagino que sí, yo imagino que se va a petar, y más en este contexto ahí de que bueno, de que me da la impresión de que las cosas LGTBI Transamérica Boys se están convirtiendo en algo, yo qué sé, en una seña de identidad antifascista, ¿no? Que aglutina a la peña. Eso faltaba. No, bueno, yo qué sé, no toda la peña. No, ya, o sea, pero que ya era, os, lo digo, ya era como ya era hora, vaya, como ya era hora. Es en plan de... O sea, los feminismos y el movimiento Transamérica Boys y LGTBI son entornos organizados de hace muchos años. Claro, o sea. Son un objetivo prioritario de. Y son entornos permeados constantemente por el marxismo y por el anarquismo, o sea. Totalmente. Toda la vida han estado permeados, o sea, no existe historia queer radical que no haya estado permeada de ida o de vuelta por marxismo o anarquismo, o sea, es que la verdad es que en una época en la que hay cierto anquilosamiento, ¿no? de las ideologías, digamos, tradicionales, ¿no? decimonónicas, que han sido las ideologías antisistema, ¿no? Y que han promovido revoluciones, ¿no? en el pasado, pero en este contexto, pues luchas como el feminismo o la disidencia sexual están siendo de las cosas que proponen movidas más innovadoras, ¿no? Y que están aglutinando más peña, porque es que la otra están anquilosadas. O se están quedando en subgrupos rancios. Sí, lo que hablan los como machos de las luchas parciales y todo esto son quien está realmente revitalizando tanto al anarquismo como al comunismo, bien sean peña ecofeminista de Latinoamérica, bien sea todo el antirracismo de sitios concretos en Estados Unidos, las vertientes marxistas más fuertes y más tal son antirracistas. O sea, en parte de América Latina las luchas de los pueblos originarios suelen ser luchas con una teoría socialista bastante más evolucionada, bastante más trabajada que ese marxismo que se ha enquilosado blanco que se ha quedado pensando en hace ciento y pico años. Y lo mismo pues con las luchas de Transamérica Vivollos, con las luchas que repito, llama a esta gente como macha, como parciales. Dice, por las luchas parciales os están arreglando el chiringuito, así que a callarse, maricones. Sí, total, ¿no? Están superando, a nivel de organización y de movimiento, están superando la lucha obrera, por ejemplo. Que hay sindicatos que se están permeando también y están adaptando bien al contexto. Pero yo qué sé, si te encuentras de como la ranciedad que el otro día sacó la CNT de Valencia, pues yo qué sé, pues Cari, pues os estáis quedando en... Yo qué sé. Haced caso. Mira, lo mejor que os puede enseñar el movimiento social valenciano es que el que en cada asamblea haya maricones radicales, haya maricones radicales teniendo una voz importante y siendo parte importante de las organizaciones, ha hecho que se revitalice el movimiento social valenciano. Que os pongáis los dinosaurios de siempre a querer montar, usar los sindicatos como vuestro chiringuito, los sindicatos y las agrupaciones tocata. Estaba planeado, ¿vale? Pero sí. Pero que los dinosaurios de siempre lo uséis como vuestro chiringuito personal, lo que hace es que se vaya a la mierdísima. Pues no sé, haced lo que queráis, pero. O sea, los maricones ya no nos necesitamos. O sea, nos estamos organizando mucho, muy bien y en todos los lados. Estaría guay que os tuviéramos como recurso y que pudiéramos militar conjuntamente, pero si no, puede ser. Tampoco pasa nada. No soy, no sois lo único que hay. O sea, que eso os quede claro. os están adelantando por todos los lados. Bueno, por suerte hay colectivos en Valencia y en otros lados que sí que... Que pueden tener ese cuño... Sí, por supuesto. De este tipo, pero que sí que son aliades, ¿no? Eso está muy bien. Pues lo dicho, que espero que la mani sea multitudinaria este miércoles 28 de junio en Valencia y en todas las ciudades en las que se ha convocado, en las que se ha convocado después o lo que sea, y que nada, y que lo petemos, y que también, yo qué sé, que le quitemos ya ese poder que está perdiendo la FLGTBI en las ciudades, porque... Las propuestas tibias que están haciendo, aliándose además con gente que está demostrando que son bazofia, pues no están siendo útiles en la lucha y no están teniendo el nivel de reconocimiento que tenían en la sociedad hace 20 años. O sea, la peña más joven, gran parte de la peña joven en Transmarica Vivo, yo no se siente identificada con esas políticas. Hace 20 años sí, ahora mismo no, porque son jodidamente rancias. Y porque ya está quedando muy claro. Y porque la gente, es que la gente va a vuestro... Si es que si tuvierais un discurso, si tuvierais ese discurso, pero no tuvierais grupos de apoyo o no tuvierais voluntariados o tal, pues la gente igual os compraría el discurso y tal. Pero es que encima tenéis grupos de apoyo, voluntariados, y de ahí lo único que hacéis es crear radicales en contra vuestra. Porque vaya que gestiones. Bueno, las noticias. Vaya que gestiones. La noticia y toda la gente que ha estado me lo ha reconfirmado. Se cuenta que este año la mani del orgullo de Valencia ha sido de las más tochas a nivel histórico, ¿no? También porque hay todo un cabreo, ¿no? Por el cambio de las instituciones, ¿no? Que hemos vuelto otra vez a la mierda del PP y ahora encima con la mierda de Vox. Uh-huh. Y bueno, sí, yo me alegro que haya sido más grande. Sí, claro. Aparte que es una mani que en parte... Yo fui al ayuntamiento por la noche porque yo tenía que cantar... joder, no me sale la canción y una de mis canciones favoritas, me cago en Dios. Yo tenía que cantar en directo y me solté el cabello. Ah, no era esa, es la otra. Es que siempre confundo a Rebeca con Duro con de Gloria, pelar. Duro de pelar. Porque las cancioncitas se me pegan igual. Por eso, yo tenía que cantar Duro de pelar en directo. También te digo, estaba a 10 metros del escenario y a duras penas escuchaba a Rebeca cantando. Ah, que cantó Rebeca. ¡Claro! ¡Hostia puta! Wow. Mira, te perdiste una buena. Mira, no hubiera ido ahí ni cobrando. No, vale. O sea, también enlazando a que tuvimos la fiesta maravillosa de Orgull Critic, qué diferencia de ambiente, de seguridad y de todo. Realmente. De la fiesta del Orgull Critic a la cosa esa del centro, la Virgen. Yo estuve cuando tocó Putilátex hace 5 años y no estábamos vuelvo. El grupito, y no vuelvo. El grupito que estábamos todo el rato, yo estaba todo el rato, porque yo, a ver, ya hacía mucho calor y estaba medio en bola, solo estaba en tanga. Entonces yo estaba todo el rato con el mechero en la mano, el puño cerrado, bailando con el puño en alto, o sea, con el puño en alto. Imaginaos, estoy haciendo gestos de bailar, pero con pose de defensa de boxeo, ¿vale? Pues, bailando un poco así, porque estaba todo el rato controlando que el cisgallo cisetero de turno, porque había ambiente de cisgays, cisgays que parecen ciseteros y se comportan como ciseteros, y también ciseteros que van ahí a ver si, que son ciseteros y van ahí a ver si a ver si pillan a alguna borracha, básicamente es que se les nota. Y nada, y estaba bailando así, en plan, a ver quién es el primer, porque además, cuando, o sea, yo esto no lo vi, porque si no, ahora estaría en el calabozo, pero me consta que un cisgay manoseó a mis amigues. Y bueno, y eso, yo estaba preparada para, en cualquier momento, aplastar un tabique contra un cráneo. O sea, ese es el ambiente del Pride. Por cierto, antes de que se me olvide, a raíz del programa último que hicimos, Tofuria, me han venido dos personas contándome que conocen gente, ¿no?, que está sufriendo situación de chunga laboral en Lambda. No me extraña. Y nada, yo quería decir que, yo qué sé, si alguien en algún momento pues quiere contactarnos a Tofuria, quiere... no sé cómo va lo de esto sindical que estáis abriendo dentro, pero si de todas formas queréis hablar con gente, si llegado el momento, que no tiene por qué ser ya, o sea, claro, dicho, no, probablemente no esperemos tiempo en hablar de esto por cómo está la situación. Sí, sí, sí. Para quien no sepa del programa anterior, hay una situación de acoso laboral muy chunga en el colectivo Landa ahora, sí, mismo. En la empresa Landa, no el colectivo Landa, en la empresa Landa. Con bajas laborales, con persecución a gente sindicalista. Bueno, sí, sí, muy, sí. Movidas muy tochas. O sea, el estilo rancio, el estilo del PP. Landa, sí, correcto. Landa se comporta como. Pensad en la empresa más chunga en la que hayáis trabajado, con tácticas antiobreras más fuertes que hayáis tenido. Eso es Landa. Pues eso, que si alguien, llegado el momento, quiere venir a hablar de esto en el programa, radiomala.tofuria@bastardi.net, o nos cruzamos por ahí, claro, nos pilláis por banda, por ahí, por los espacios, y nos lo decís, ¿vale? Pero que lo sepáis. Pero bueno, que igualmente yo me alegro que haya habido mucha peña también en la Mani, porque también es una muestra de, sí, fuerza, es mostrar músculo. Bueno, y que la gente que va, no, o sea, va de todo, o sea... Sí, no, también va gente militante. Claro, yo fui también a por la noche, entonces eso significa, sí, que va gente... Pero sí que es mostrar músculo ante la ultraderecha. No obstante, yo quería aquí mostrar comentar... musculocas. Musculocas, sí, gilipollas. Pero bueno, que también quería comentar, ¿no?, por la reflexión que está teniendo la peña del Orgullo Crítico de Zaragoza, que me comentó el otro día, que este año van a hacer la Mani a la vez que la Mani oficial, y que, bueno, una de las reflexiones que han llegado ha sido, bueno, que sí, que Mani oficial, vale, pero es un día, viene la peña a la Mani, se va, y aquí, adiós muy buenas, y cada cual en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Y lo importante es fomentar esa organización, ¿no?, diaria, que nos haga defendernos, ¿no?, de todas las fuerzas que quieren acabar con nuestra existencia. Y los orgullos oficiales no saben hacer esto. Los orgullos críticos sí que están mostrando una alternativa eficaz, ¿no?, de autoorganización de la peña. Por ejemplo, ¿no?, el GAM, por ejemplo, salió del Octubre Trans, organizado por el Orgullo Crítico, uh-huh, del año pasado. Están saliendo más espacios, ¿no?, a partir de ciertas actividades o propuestas, ¿no? El otro día se habló también de un colectivo de un grupo de temas de no monogamias, ¿no? O sea, que estos espacios, los Orgullos Críticos, sí que, porque lo hacen desde la base, sí que dan esa perspectiva, ¿no?, de lucha todo el año, no solamente un día, pasa la mano y ya está. Y bueno, a mí me parece desde luego mucho más interesante esa pregunta, por eso estoy en el Orgullo Crítico, evidentemente, y no en el otro lado, aparte de que no me gusta el mafioseo y los intereses creados y las redes clientelares. Eso es algo que no me gusta nada y que me hizo irme ya con 18 años del voluntariado de Cogam. Ahí que, lo dejo. Y que si me cruzo a uno que lleva el chalequito de policía y un arco iris, pues igual le pego, igual me voy al calabozo. Yo me lo quiero follar. Pues hacemos la de tú te lo follas, yo le reviento. ¡Sí! Me mola, somos un equipo. Totalmente, pero bueno, que nada, que oye, yo voy a comentar, bueno, y antes de que se me olvide, el día 1 de julio, a las 5 de la tarde o a las 6, según queráis ir, va a haber una ruta histórica tras Marica Bibollo, de 5 a 6 por el cementerio del Cabañal y de 6 a 8 aproximadamente por el resto del barrio del Cabañal, ¿vale? Que va a ser el broche final de cierre, ¿no?, del Orgullo Crítico, que estáis todos invitados. La voy a hacer yo, por cierto. ¿En serio? ¿Una ruta histórica? ¿Y la haces tú? ¡Qué raro! ¡Qué sorpresa! ¿Eh? ¿Quién iba a decirlo? Sí, soy la de las rutas históricas oficiales de Valencia. Así que nada, que estáis todos invitados. O sea, es tan oficial que cuando alguien que no expiró hace una ruta oficial, todas las mariconas le mandan mensajes en plan de ¿te lo han copiado? ¿O esto? Es en plan eso, te ves a todas las maricas históricas diciéndole ¿esto lo haces tú o te lo están robando? Es en plan de, a ver... Recientemente tengo entendido que la Fundación Pedro Cerolo, con quien no tengo buena relación, quiero decir, estaba intentando hacer rutas históricas y varias personas más venido y me han dicho, oye, Piro, te están copiando esto. Y yo, igual, yo qué sé. Sí, sí, mientras se alejen de mí. Si Piro ya no quiere hacerla más. Si Piro ya está cansada de hacerlas. Bueno, si me pagáis, sí que la hago. Claro, claro, Piro gratis ya no quiere hacerlas más. O si me hacéis un bucaque, también igual la hago. Venga, vamos a quedar. Bueno, y antes de que acabemos con las promociones. ¿Qué día es, maricón? Al jueves. Sí, es verdad. El jueves es la segunda parte de la movida que ha hecho este mes la herrería House of Bent. Que la primera parte fue lo de Ana María, la exposición de Ana María, y la segunda parte es la insumisa, que es eso, pues una misa insumisa. En la que yo participaré también haciendo un queeraoke. Así que si queréis cantar vuestra canción queer favorita, mandadle un enlace a espérate, ¿cómo era? la.herrería en Instagram. Sí. Mira, como no tengo preparado, voy a decir solo en Instagram. Es la.herrería. Herrería es sin H. Sí. Al menos, sí. Al menos herrería de errores. De cometer errores. Vale. Por eso, la.herrería en Instagram. Le mandáis un mensaje con diciendo que queréis participar y con la canción, la queer canción que queráis, enlace a la queer canción que queráis tal. Y nada. Y os meteré en la listita. Y me veréis también a mí cantar alguna, por supuesto. Qué homo. Pues nada, voy a hacer un mapeo así que me he preparado antes de programilla de orgullos críticos y movidas afines que hay. Pero antes que llevamos... Ay, que se me ha olvidado decirlo, maricón. Dilo. Antes voy a poner una canción. He dicho que mucho Ana María, la herrería, pero no he dicho, coño, el jueves la insumisa será de la mano de Graham Beltornar, de Graham Beltornado, el jueves 29 en la posta, ¿no? En la posta, correcto. Muy homo. Vale, oye, voy a poner lentejuelas macarras, ¿vale? De Toys R Us. Sí. ¿Quiénes son esta gente que no ha sonado nunca en este programa? No las conocemos de nada. Toys R Us no necesitan tanta presentación, ni en Valencia, ni en Tofuria, ni en Valencia, porque la maricona que cantaba está aquí de toda la vida. Hay un club de fans aquí, había. Sí. Y bueno, y Toys R Us es un grupo de no queercore, porque ellas no son inglesas, es de maricore. Exactamente. Es un grupo de maricore de Madrid, pero bueno, que la redu es del Rif de zona colonizada por Marruecos. Y criada en Alicante, que habla valenciana. Que parla valencia, parla valencia de la Moasona. Y nada, y también estaban Vicky y estaba Ale. La cosa es que se han por temas se han tenido que disolver como ETA y han tenido que entregar las armas, pero ahora la Redu está buscando gente queer por Madrid que sepa tocar el instrumento muy bien, muy bien, a ver, suficientemente bien, tampoco punkis costras, a ver, escuchaos canciones de Toys R Us y ved que hay un cierto nivel, pues ese cierto nivel es el que se busca. Y nada, busca guitarra, busca cantante, busca bajo, busca todo menos batería, porque batería hasta la Redu, para ver si se puede rehacer el grupo y no abandonarlo del todo. Si estáis interesados, buscad Toys R Us en Instagram, que lo encontraréis fácil. Y nada, eso, Toys R Us es un grupo que lleva un porrón de años, o sea, lleva mucho más. Sacaron disco hace nada, realmente, o sea, el disco lo sacaron hace 2 años o tres. O así, pero estaba grabado desde hacía 5 o 6 y el grupo lleva existiendo desde hace 10 o así. O sea, más. Es, o más, que claro. O sea, yo creo que es de los grupos, si no el grupo más antiguo de lo que es la escena queercore aquí en España. Sí, o sea, de lo que es englobado en esta escena, en esta corriente heterogénea mundial del queercore, creo que es el primer grupo de España. Sí. Y nada, y son un grupo maravilloso. Es una pena que se hayan de momento no separado, pero que se haya ido el 75% del grupo, pero aún podemos disfrutar de la música que está en Bandcamp. Escúchenles. Por favor, mariconas, este grupo tiene que resucitar. Sí. Mariconas de Madrid, ese asqueroso lugar. Sí. Tras Marica Vivollos de Madrid. Sabemos que la Red es una marica mala y a veces es un poco insoportable, pero también es muy, muy, muy bonita. Y te ríes así mucho con ella. Te ríes mucho con ella, así que dale una oportunidad a la Redu. Pues nada, lentejuelas macarras. Pues ahí estaba, Toys R Us, lentejuelas macarras, himno. Por favor, que no muera el grupo del todo, por favor, por favor, por favor, que resucite. Qué homo. Pues nada, voy a haceros un mapeillo de los orgullos críticos y propuestas afines que hay estos días. Bueno, hace 4 años hicimos un programa entrevistando a varios orgullos críticos. Hubiera estado bien repetirlo, pero bueno, teóricamente en algún momento habrá una asamblea, ¿no?, de orgullos críticos. Ah, eso sigue, a nivel eso estatal. Sigue activo. En teoría sigue activo, en teoría. Así que espero que... Ya que estoy muy desconectado. Espero que esto se materialice, ¿no? Pues nada, empiezo por el orgullo crítico de Málaga. Voy a empezar por el orden que los encontré. Hacemos como en la radio deportiva. ¡Minuto y resultado! Piro, dime, ¿cómo está el partido en Málaga? Diana, que no soy futbolera, por favor. ¡Ay, por favor! ¡Déjame hacer role-playing! Venga, ¿tú quieres hacerlo así? ¡Yo quiero hacerlo así! Venga, Diana, hagámoslo así. Venga. ¡Manolo! ¡Dinos! Que quiero decir nombres del carrusel deportivo. De Cisset futboleros. Que de carrusel deportivo. ¡Dinos, Manolo! ¿Cómo está el partido en Málaga? Pero se llama Manolo de verdad. Sí, no sé. Hay Manolos, hay muchos Manolos en Ay, esto. Dios mío. Bueno, en Málaga tenemos el orgullo crítico el día 28 de junio, como aquí, a las 6 de la tarde, en la Plaza de la Marina, ¿vale? En Málaga, repito. Que nada, es muy buena gente ahí en Málaga, que conozco, y eso, pues que vayáis para allá. Sevilla. Gracias, compañero. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Nos piden paso desde Sevilla. ¿Cómo está José Manuel Rincón de la Morena? ¿Cómo está el partido en Sevilla? Pues nada, en Sevilla las disidencias del sur han hecho un bloque crítico y disidente este sábado. Bueno, no voy a publicitarlo porque ya ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, que la Mani de Sevilla, por lo que he visto, pues hubo bastante miles de personas y estuvo bien, ¿no? Montaron esta peña un bloque crítico y disidente, ¿no? Y nada, pues eso es. Ahora Euskal Herria. ¡Ay, gol en Euskal Herria! ¡Gol! ¡Goleta! Bueno, me he metido... La verdad es que pensaba que seguían teniendo la plataforma Arro. Arro significa orgullo en euskera. Pero voy a intentar hacer traducciones, ¿vale? No sé lo que va a salir bien porque no manejo el euskera, ¿vale? No manejo el euskera. Con que puedas traducir algo, ya es que manejas algo el euskera. Cállate, déjame en paz. Me he metido, como no sé si parece que no existe la plataforma, la que entrevistamos hace 4 años, pues por cierto, que parece que en Asturias no hacen este año. Hace 4 años sí que les entrevistamos, han estado haciendo alguna cosilla, pero este año por desgracia no me encontró nada. Una pena, porque hay muy buena gente en Asturias también. Pero bueno. Y nos escuchan. Pero bueno, que nada, que igual sí no lo he encontrado, ¿eh? pero bueno, que me he metido en la página web de EGAM, que es un colectivo Euskal Herriko, mujer, que era Euskal Herriko Gay Escape Mugimendo, Movimiento de Liberación Gay de Euskal Herria, para quien no lo conozca, que es un colectivo que lleva desde el 76-77 en activo y que ahora lo ha tomado una peña muy bonita que hay por allí, que conozco algunas y son la hostia. Y nada, me he metido en su página y sí que hay varias manis, ¿no? Que me he encontrado. Por ejemplo, me he encontrado en Romo, que está por Guecho, en la Plaza de Santa Eugenia, el 28 de junio a las 8, han convocado una mani y, bueno, el cartel dice mercantilización en Aurrerán, borroca tras Maricaboyoa, que creo que significa ante el avance de la mercantilización, lucha tras Maribibollo. Y nada, en el cartel me ha gustado mucho, salen varias banderas, me ha gustado mucho ver a Miquel Martín, ¿no? En la cabecera, que falleció en diciembre, que sale en la cabecera de la pancarta llevando una bandera de la bandera arcoiris, ¿no? Con las franjas trans, racializadas, etcétera, ¿no? Luego en Bilbao convoca la coordinadora 28 de junio, que en la que también está EGAM, y nada, el lema es Pingüasin Itzotzen Gaitu, que creo que es el Pingüasin nos ahoga, me parece que es, y sale ahí, bueno, bueno, está muy bien el cartel. Tras Maribibollo. No sé euskera, ¿sabes? ¿Has sabido traducir eso, Pete? No estoy seguro de que diga eso, ¿vale? Tras Maribibollo Antolakuntza, que creo que es autoorganización tras Marika Bibollo, ¿vale? Maricón. Y luego, Arro es da Pride, es Gaude Salgai, que es el orgullo no es el Pride. No estamos en venta, creo que es. Pino, déjame en paz. Todo el puto cartel. Igual puto me cartel. He confundido en algo, ¿vale? Vale. Luego Egam Nafarroa ha convocado también en la plataforma 28 de junio. Ha convocado y un cartel unitario que han hecho. De varias actividades, ¿no? Que han puesto, pues estoy viendo aquí, yo qué sé, pues cosas bis, mesa redonda no binaria, taller drag, más cosas que no voy a decir, y el 28 mani a las 6 de la tarde, ¿no? En el cartel no han puesto el lugar de la mani, pero bueno, estará por ahí. Y nada, y paso a Barcelona. Sonido en catalán. Ahora, calla, no. En catalán no existe en el fútbol. ¿Qué va pero por favor, ¿cómo va a ser en catalán en la COPE? Dame, por favor. Sonido de travesti de la jornada en carrusel invertido. Madre mía. Ya está, era una cuña. Bueno, en Barcelona, han hecho una crida a la LGTBI, ha montado una manifestación. Me ha sorprendido no ver la manifestación montada por el Front de Llegraven Gai de Cataluña. No he encontrado nada, ¿vale? Que es la entidad que ha montado la mani, ¿no? Desde el 77. Y nada, lo que he visto es esta mani que ha montado crida a la LGTBI, que, bueno, tenía por ahí la web, pero no la encuentro, la web de la mani, pero bueno, que tienes 150 pestañas abiertas, ya, por eso no la encuentro. Aquí la tengo. Dime, Paco, ¿cómo va el partido? Yo qué sé. Vale, ya la tengo. Vale, la web se llama lluitemjuntes.cat, ¿vale? Y bueno, aquí podemos encontrar las actividades que se hacen en varios lugares de Cataluña. La convocatoria en Barcelona es en Plaza Universitat, como es habitualmente, ¿no? A las 6:30 y luego la fiesta popular a las 9 en plaza Universitat, ¿no? Y nada, ahí las adhesiones pues está, pues eso, pues Ateneos Libertarios, grupos feministas, grupos indepes, está Berberipen también, que vinieron hace unos años a la mani, espero que vuelvan también esta vez a la de Valencia, que es una asociación LGTBI gitana. A Chagaya también, la Asamblea Marica Chagaya, están los sindicatos de barrio, la Unidad contra el Fascismo y el racismo, la plataforma por la hipoteca, la CGT, bueno, aquí está, Casas Populares, bueno, Indepe, las CUP, bueno, aquí está, pues eso, todo ese entorno, ¿no? Digamos. Y el entorno, ¿qué diría el PP? El entorno de ETA, el entorno de GTBI. Pues nada, y ahora Murcia. Espera, un señor gol, un señor facha. Ya puedo hablar Murcia. Sí, era otra cuña. Esto es de un anuncio de puros que hacen mucho en la radio. Yo esta referencia no la pillo, seguro que hay bolleras escuchándonos que sí. Claro, esto me parece guay porque hay más maricones, aparte de yo, maricones que son futboleras y que estas referencias les van a gustar. También existimos los anarquistas madridistas. Madre mía. Bueno, lo importante es participar. Que nada, antes de hablar de Murcia, que quería comentar que ha pasado una cosa que me ha parecido hartísima este finde, que ha sido que la Rocío Saiz, que bueno, es una feminista que hace música, tiene un programa en Radio 3. Yo la conocí hace unos meses, me cayó genial en... Y que además no es nada nuevo lo que ha hecho, o sea, es algo ya, que hace toda su actuación, lo hace mucho. Pues nada, que yo la conocí en la jornada de música Bulegoa en Donosti, me cayó genial, me pareció una tipa de putísima madre. Pues nada, que en una actuación se ha puesto las tetas al aire y ha venido la policía local o municipal de Murcia, sí, o sea, ha venido allá a decirle que se tenía que tapar, que se ha empezado a sacar ordenanzas con que si hay niños delante, que si soplapolleces de policía, básicamente. Y bueno, pues que ha sido una jodida jartada, que han amenazado a la organización, entiendo que a No Te Prives o a la coordinadora que hay allí, de que iban a multarles también, o sea que un jodido canteo ya, que sea, que por favor, que son unas tetas, o sea, en serio, qué jodido nivel. Esto es una meadita del facherío murciano, es básicamente de que allí es un cortijo ahí del facherío de hace años y esto no quieren tolerar nada, vamos. ¿Qué vas a decir? No, nada. Vale, te veía con pinta de decir algo, pero bueno... Estaba pensando la siguiente tontería que iba a decir, yo me tengo que pensar. Pero bueno, que combinamos a la peña Orgullo Crítico de Murcia, es una peña encantadora y maravillosa, lo sabemos hace años, también la entrevistamos hace años aquí, y yo qué sé, son unas cracks, es una pena que ahora no tengan el retal, que lo desalojaron hace unos meses. ¡Ay, no lo recuerdes! Ya, pero bueno, que la peña de Murcia en el corazón, por siempre. Que la mani es a las 7:30 en la plaza de universidad, ¿vale? 28 de junio, miércoles, a la vez que es la nuestra, ¿no? En Valencia y nada. Que estará todo guapa, seguramente. Y nada, ahora toca Yecla, provincia de Murcia también. Bueno, pero esto sigue siendo Murcia. Sí, vale, pues ver, sigo. Sí. No hay... Tampoco he hecho diferenciación entre Euskal Herria, Bilbao o Nafarroa. Ah, pues o sea... que lleva viendo 2 o 3 años este Orgullo Crítico en Yecla. Yecla es un pueblo del noroeste, Es del trío de pueblos que hacen frontera Alicante, Murcia, Albacete. Son Yecla, Villena y el otro no me acuerdo. Yecla Villena y el de Albacete, no me acuerdo el de Albacete. Pues nada, que en Yecla, pues eso, llevan años haciendo un Orgullo Crítico y nada, pues el día 30, ¿vale? O sea, hay un acto así común en Yecla, el día 28 a las 7:30 y luego la concentración del Orgullo Crítico, no la encuentro ahora, pero es antes he visto en un cartel que es el viernes 30 de junio. Y nada, eso, pues ya podemos pasar a Madrid. Guti, guti, guti, maricón, maricón, maricón. Este sí me lo sé. Porque eso te lo he enseñado más de una vez. Sí, me lo dice a mí, me dice piro, piro, piro, maricón. Sin ser nada de eso yo. esto para el contexto, para quien no escuche radio heterosexual de fútbol. En una retransmisión de Carrusel Deportivo o lo que sea, de cuando un Guti jugaba en el Real Madrid, para las maricas, Guti era un jugador del Real Madrid, al que le llamaban maricón porque se duchaba y se pintaba el pelo, o sea, eso era maricón y nada, pero era muy heterosexual, vaya, o sea, era lo que se llamaba heterosexual en aquel entonces, pero sin ser maricón, vaya. Y era más maricón su mujer que él. Madre mía, que es verdad, muy homo todo, por eso. Y en esa retransmisión estaba jugando un partido, ni siquiera jugaba el Real Madrid, jugaba otro equipo, y se estaba escuchando cánticos como de fuera a la directiva y tal, por el micro de ambiente, y de repente un aficionado, porque sí, empezó a cantar ¡Y Guti maricón! ¡Y Guti maricón! ¡Y Guti maricón! Y a mí me pareció muy gracioso, porque además era muy descontextualizado todo, era muy divertido, y una vez se lo enseñé a Piro y empecé a cantarle lo de Piro, Piro, Piro maricón y estas cosas. Muy gay. Pues nada, que este fin de ha sido el Orgullo Vallecano en Madrid, que es para quien no lo conozca, pues creo que también les entrevistamos, me parece, no me acuerdo. Pues para quien no lo sepa, es un orgullo que se hace en Vallecas desde hace 6 años. O sea, hicieron como una secesión, digamos, del orgullo oficial, que es que en Madrid, de verdad, que es que... O sea, si aquí nos quejamos del orgullo de Madrid, o sea, del orgullo de Valencia, en Madrid es... A ver, aquí tenemos mafia, aquí tenemos, o sea, la Lambda, pero ahí tienen a sus papis. Ahí tienen sus papis. Mado, a los que llevan la correa. Aquí tenemos, sea, aquí tenemos a la mierda, pero ahí está quien lleva la correica, sí, o sea, lo de Madrid, de verdad, y hay tanta gente que debe morir, o sea, que madre mía, que es de obsesivo. Pero bueno, que pues nada, que desde hace 6 años hacen el Orgullo Vallecano, que lo hacen ahí por la avenida de la Albufera, Y nada, este año, pues nada, el lema era por los cuidados y la salud mental rompamos la estructura patriarcal. Hace una semana hicieron el Teta Fest ahí en el Parque de las Tetas de Vallecas, que fue en su Varela. Algún día quiero ir al Teta Fest. Ya, si me han hablado que está muy guapo. Aparte también el orgullo vallecano es un orgullo que aparte cuenta con todo el tejido social, ¿no?, del barrio de Vallecas, que es muy tocho, evidentemente, pues con la PA, con las Madres contra la Droga, con los grupos contra las casas de apuestas, con la movida de la sanidad, ¿no?, que en Madrid la sanidad es muy heavy, ¿vale? Muy muy, muy heavy lo que está pasando en Madrid con eso. Y nada, que... Es como sería en Valencia si no hubiéramos tenido 8 años. Si no hubiéramos tenido 8 años de no PP. Totalmente. Así que nada, pues eso, que 3.000 personas se calcula que se ha petado la Avenida del Albufera una vez más y que ole, ¿no? Y este 28 de junio, pues tendrá lugar a las 8 de la tarde, desde la Glorieta de Cuatro Caminos, en el barrio de Tetuán, bueno, Tetuán con Chamberí, empezará la mani del orgullo crítico, ¿no? Y va a recorrer el barrio de Tetuán, que es un barrio tradicionalmente obrero, que ahora está en un proceso de gentrificación súper harto. Me ha parecido muy interesante que este recorrido, ¿vale?, uno muy parecido lo propuse yo hace 2015, cuando estaba yo en el Orgullo Crítico de Madrid, y me lo tiraron abajo. Y me parece muy divertido que este año se hayan ido del jodido centro de mierda de Madrid, aunque bueno, Madrid ha llegado a un nivel ya al centro, que ya todo lo que es dentro de la M30 ya es centro, ¿no? Y Tetuán no era centro hace años, pero igual ahora Vallecas sí, es casi centro ya. Ya, Vallecas es casi el centro, sí, sí. Pero bueno, que me ha parecido muy bonito, ¿no?, ver que años después que yo hice esta propuesta, pues sí que va a ir por Tetuán, va a ir por la calle Bravo Murillo, el recorrido va a llegar hasta la Plaza de la Remonta, que es donde está la comisaría de policía. Solo Piro se acordaría de una propuesta que hizo hace... No, me dolió mucho que esa propuesta no se aprobara. Ya que ha salido el tema, lo voy a decir por qué lo propuse. Había una lucha muy grande entre las asambleas vecinales y de barrio antifascistas contra Hogar Social Madrid. En ese momento era 2015, Hogar Social Madrid había abierto el septiembre anterior, y yo hice esta propuesta porque consideré que era muy interesante meter la mani del orgullo crítico ahí, en dos barrios que estaban en lucha contra espacios fascistas, claro, en un momento aparte de fascistización de la política, de la aprobación de la ley Mordaza, del Código Penal, que tenía movidas súper racistas, de Hogar Social Madrid copando mogollón los espacios televisivos y demás. Y se aprobó en una asamblea, y en la siguiente asamblea la gente había hablado entre medias en espacios que no eran en la asamblea, y en la siguiente asamblea ya la gente en sus politburós particulares ya había decidido que no, que ese recorrido no estaba bien y que mejor íbamos a quedarnos en los espacios de toda la vida, que era Chueca y Lavapiés. Y me pareció una mierda, básicamente. Es una mierda. Así que nada. Pero bueno, que me alegro un montón que el orgullo crítico se descentralice por primera vez. También te digo, por kilómetros, ¿cuántos kilómetros tenía tu ruta y cuántos la otra? Pues tenía los mismos, más o menos, ¿eh? Ah, vale. Entonces, entonces no me quejo. Mi propuesta era Chueca Cuatro Caminos, creo que era, y su propuesta era Chueca Lavapiés, que... O al contrario, Lavapiés Chuecas, que la distancia es parecida, ¿eh? Vale, entonces no voy a decir nada. Ya pensabas que mi recorrido eran 5 kilómetros, pero como total, no tengo problemas de andar al sol, ¿no? Yo qué sé, sí, sí, sí. Pero bueno, que quería comentar también que el orgullo, que o sea, por primera vez, que yo sepa, ¿vale?, el pregón de Mado, de Madrid de Orgullo, que es ese entramado mafioso comercial con el PSOE de por medio que hay en Madrid, por primera vez hacen el pregón el 28 de junio. No lo hacen nunca el 28 de junio, ¿vale? Lo hacen el primer día de que empieza el orgullo, lo hacen a principios de junio. Por primera vez lo hacen el 28 de junio, y me parece que es para un pulso contra el orgullo crítico. Claro, claro, que es una mani. Porque el año pasado fueron como 20.000 personas. Claro, 20.000 o más. Y han dicho, bueno, no sé, ya, es que no me acuerdo los números, pero yo sé que... Sí, no, 20.000 en adelante. Sí, no, fue, o sea, y yo estuve el año anterior yo, y es que era una mani de miles y miles y miles de personas. No, esta gente nos está quitando dinerito y nos está diciendo cosas. Yo, francamente, no sé cómo va a caber la peña en la Plaza de la Remonta, ¿eh? Y mira que es una plaza tochísima, yo no sé cómo va a caber la peña en esa plaza. Pero bueno, que la cuestión es que Mado ha montado el 28 de el pregón, que implica conciertos, espectáculos, la plaza de Choca llena, lo ha montado a la vez, a mi modo de ver, para contraprogramar el orgullo crítico, porque, vamos, saben perfectamente que es una contrapropuesta que les quita el chiringuito de mierda, de mafia que tienen ahí montado, con el PP metido de por medio, por cierto, que de esto poco se habla. Por mucho que esté el Ayuso ahí en plan, sí, Vox mola, lobby LGTBI. No, tenéis negocios con ese lobby LGTBI que criticáis, ese entramado mafioso al que pertenecéis desde hace mogollón de años, sino ni menos el Melange Villanueva, que tiene ahora mismo un cargo en la Comunidad de Madrid con Ayuso, y que creo que está implicado en algo de corrupción, me parece, pero vamos, la corrupción esta lleva desde que era teniente alcalde con Gallardón, ¿eh? O sea, que tenía ya sus negocios. Ese tipo es uno de esos gays del PP. ¿Quién fue el maricón este que tiene locales en Chueca, que estuvo haciendo campaña por Ayuso? El Quique Sarasola, ¿no? Creo que fue. No olvidamos. Tiene el hotel Oscar ahí en la Plaza Pedro Cerolo, que donde es, por cierto, el pregón, por cierto, en la Plaza Pedro Cerolo, antigua Plaza Vázquez de Mella, ahí tiene el hotel Oscar, el Quique Sarasola, que este tipo, que es hijo de un empresario del filipismo, del PSOE, este tipo es pro PP, ha hecho campaña por Ayuso y bueno, pues, sí, pues basura, ¿no? Basura, gentuza asquerosa, ¿no? Que está en la lista, ¿no? Tenemos listas, correcto. Tenemos y nada, listas. Que ojalá le vaya súper bien al Orgullo Crítico de Madrid. Tenía por aquí el lema, pero no lo encuentro ahora mismo qué lema tiene, ¿no? Pero bueno, que estaba guapísimo. Y nada, os insto a mirar sus... Sí, contra la crisis, orgullo e insurrección. Es el lema. Vaya punkis. Pero bueno, que nada, pasamos a las Islas Canarias. ¡Ah! Joder, me ha pillado a contrapié. Joder, ya no me salen más referencias. Piro, ayúdame. Voy a cantar otro gol. ¡Gol! ¡Gol! De Lucía Sánchez Sornil. Madre mía, estoy desencajado. Lucía Sánchez Saornil tiene nombre de futbolista. No, esa sí que sé. Tiene nombre de futbolista. Esa sé quién es, sí. Bueno, Sánchez Saornil es nombre de futbolista, no me jodas. Y ETA también. Que me he acordado de una viñeta de hace muchos años que salían unos guardias civiles apuntando a unos jugadores de fútbol y decía que no somos de Batasuna, que somos de los Asuna. Pero bueno, que nada, que en las Palmas de Gran Canaria pues hacen un orgullo crítico. Creo que no es el primero, aunque no he encontrado un orgullo crítico, no he encontrado más cosas. Y bueno, han hecho toda ahí unas jornadas y tal, que podéis encontrar en internet, tal, pues eso, pues jornada antirracista de colonial, varias charlas, meriendas. Lo único que no encuentro es la mani, no sé, o si hacen mani, que igual no hacen mani, no lo he encontrado, vamos, pero eso. Y también es el primer año que hay un orgullo crítico en Fuerteventura, que es una isla muy grande de Canarias, pero que tampoco está muy habitada. Y nada, pues van a hacer un orgullo crítico ahí con varias actividades que hay entre el día 21, ha habido, hasta el domingo 25, o sea, hasta ayer, que bueno, eran quedadas, una concentración el sábado a las 8, ahí en la subdelegación del gobierno de Puerto de Rosario, y nada, unas charlillas de varias cosillas, podéis echarle un vistacillo, ya han sido, pero bueno, joder, que Fuerteventura, o sea, que no sé, que está todo guapo que lleguen ahí hasta Fuerteventura, la movida. Yo me puedo imaginar que no hay por ahí detrás, que conozco alguna persona en esa isla, pero bueno, que ahí lo dejo. Ahora pasamos a Zaragoza. Yo tengo una amiga, joder, ahora no, sí, rápido, sí, sí. No, que sí, estaba no, hablando. Que tienes una amiga. Que tengo una amiga que está por ahí, a ver si se entera, no lo escucha, se entera y me dice qué tal por ahí las cosicas. Pasamos a Zaragoza, me cago en Dios. Ya me ha pillado dos veces la contrapié, me cago en... A ver. Haz otros cánticos. Bueno, tío. No, si es que... Benedicto... No. Esto es el carrusel invertido. Vale, vale. Carrusel invertido en la COPE. En Es Radio. Bueno, no, ya está, es que no se me ocurre más. Bueno, pasamos con nuestros compañeros a pie de campo. Susana, ¿qué bragas llevas puestas? No sé, es que son muy machunos. Me cuadraría que dijeran algo así. Me cuadraría que pasaran a la reportera a pie de campo, que es la gente que peor lo pasa. ¿Pero las retransmisiones las hace Risto Mejide o Pablo Motos? O sea, no, Manolo Lama y Paco González, que son peor. Que son igual o peor. O sea, ¿no? Manolo Lama una vez hubo movida, porque son los deportes de cuatro. Sí. Hubo movida porque hizo un directo haciendo paripé, como lo que le daba dinero a una persona que estaba en la calle. Ay, por favor. O sea, esta movida. Hizo espectáculo de eso. Esto... O sea, es muy turbio. Esta no... peña es muy chunga. Esta peña es muy chunga. No, es peña, no. O sea, es terrible. O sea, es terrible. Eta torna, por favor. O sea, la peña de la radio, la peña de la radio de deportes es una movida. La de la tele es un movidote, pero es que la de la radio es una movida. Jesucristo, dame fuerzas para aguantar esto. Bueno, Zaragoza. Zaragoza, que joder, que es la hostia, que es el primer orgullo crítico de una ciudad tan importante, además, como es Zaragoza. O sea, esto es una noticia brutal. Y aparte van a hacer el orgullo crítico a la vez que el orgullo oficial, como estaba comentando antes, ¿no? Antes del orgullo crítico, están haciendo unas jornadas que le han llamado jornadas preorgullo, en el CSO Quiquemur. Jornadas perogrullo. Perogrullo, sí, casi le falta ahí que cambien un poco. Las hacen ahí en la Quiquemur. Por desgracia, como bien sabemos, hace unos meses desalojaron el Luis Buñuel. Ay, no me recuerden estas cosas. Yo qué sé, pues es que el año pasado salió de Luis Buñuel, por ejemplo, lo que crítico, yeah. Yo qué sé, pues eso, que... Que nada, que hacer unas jornadas to guapas, que hoy a las 6, por ejemplo, ahora mismo, en media hora, va a estar ahí la Ichi Guerra con Campa, con el colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón. Van a estar ahí, pues eso, en una charla que se llama Abolición de la Buena, desviadas contra todas las rejas. O sea, abolicionismo de la cárcel, no de, sí, no, sí. No de atacar a gente que está marginada y que pueda acabar en la cárcel, ¿no? Entendemos, porque somos maricones. Exactamente. Lo entendemos. Para quien no lo entienda. Y nada, y luego pues eso, pues con una charla con un grupo de feministas de Aragón por Nicaragua, y mañana 27 de junio pues eso, una charla explicando de la Asamblea del Orgullo Crítico de Zaragoza por qué coño un orgullo crítico, ¿no? Y luego hay un espectáculo de drag queen, y el 28 de junio la manifestación del Orgullo Crítico, que sale de la Plaza de la Magdalena. Si nos escucháis en Zaragoza, tenéis colegas de Zaragoza, que vayan a la mani del Orgullo Crítico, que no vayan a la mani de Towanda, que yo qué sé, y de estos grupos, y de, no me acuerdo cómo se llama el grupo oficial de Zaragoza, que son unas rancias, que... ¿Towanda Rebels? No, Towanda Rebels no, Gary. Towanda, el colectivo de Zaragoza, pero bueno, que yo qué sé, que van grupos abolicionistas de la prostitución a la mano. Pues Towanda Rebels. Que no es Towanda Rebels, pero que yo qué sé, pues que son un poco rancietas. Towanda Rebels. Que vayáis a la mani del Orgullo Crítico, o sea, que eso, a las 7 en la Plaza de la Magdalena, ¿vale? Que vaya toda la peña posible para que se demuestre que el orgullo crítico en Zaragoza también tiene un peso y debe tenerlo, y que las propuestas del orgullo crítico son mucho más interesantes que la que hace la sucursal de la FELGTB de turno, ¿no? en la ciudad. Y nada, y pasamos a Vigo, y ya con esto acabo. Pasamos a Tomás Roncero. ¡Lipoña! No, madre mía. Pues nada, que en Vigo hay un orgullo crítico también estos días. Que bueno, no, tampoco he encontrado manifestación aquí, no sé si la van a hacer. Ah, sí que hacen. El día 30 de, no. El sábado 24, vale, es el sábado 24. Nada, ha sido ya en el Paseo Alfonso XII a las 11. Concluirá con un vermú. Muy bien. Y nada, han hecho varias actividades, ¿no? Una quedada queer, una movida de drag king. Han representado una obra sobre Lise y Marcela, que son las dos bolleras que se casaron en 1901 en Galicia. Y nada, eso, que seguro que hay más orgullos críticos que no he encontrado, ¿vale? En el mapeo, pero nada, que ya está. Que os pongo una cancioncilla, despedimos el programa, ¿vale? Con Radamel 666. Sí. La canción es Boxer. ¿Quién es esta persona? Esta persona no, es un grupo. Bueno, grupo, vale. Bueno, Radamel son un grupo de... Yo no sabía exactamente dónde. El otro día mirando entrevistas ya caí de dónde. Son de Colombia. Sí, Bogotá. No, espérate, que haya Diana. Hostia, el cerebro. Son de Bogotá. No me acuerdo de qué países, lo siento. Mi cerebro... Colombia, a veces, capital de Colombia. Colombia, vale. Es que a veces mi cerebro satura con las ciudades. Y ya me quedo solo con las ciudades. Por eso, son de Colombia. Colombia es peña, por eso, peña transmarica vivo yo, y las cantantes son dos de las fundadoras de la Red Comunitaria Trans, que es una asociación de Santa Fe que lleva la tira de años defendiendo los derechos de trabajadoras sexuales trans, básicamente. O sea, estas son las cantantes del grupo. O sea, peña muy guay. Qué buena gente. Peña muy guay, sí. Ya está, no peña idea. Muy guay. Esto, o sea, yo este grupo lo descubrí preguntando por... o sea, haciendo piña con Core 3, un saludo, bella, con Noelia, guapa, te queremos, buscando punk hecho por trabajadoras sexuales, básicamente. Qué gay. Y nada, eso, Radamel 666. Oye, me gusta el rollo este satánico que llevan ahí, con cruces invertidas. Sí, sí, sí, o sea, es literalmente eyaculación post-mortem si fuera gente guay. O sea, está muy guapo, o sea... Joder, aquí para todo el mundo, ¿eh? Pues nada, o sea, ponemos... Sí, eyaculación post-mortem fuera gente guay, se entiende. Sí, sí, sí. Que nada, que os dejamos con la canción Boxer de Radamel. Disfrutadla. Joder, vaya caña. Pues estaban Radamel 666. Buscad movidas suyas. Tienen Instagram también. No sé si tienen algo más por ahí. Pero busca movidas suyas porque son la hostia. Ven los conciertos, molan muchísimo. O sea, las tipas son brutales. Las tipas que cantan son brutales. Eso, es que las putas no, las putas literal que no saben hacer cosas que no molen. O sea ser puta y trans, pues ser puta y trans significa que eres una persona maravillosa y molas mucho. Ya está, o sea, siempre. O sea, no hay otra alternativa. Muy homo todo esto. Pues nada, que vamos a acabar el programa pues haciendo un poco de hater contra nuestras amigas las TERF, que cada día de verdad, o sea, una bala es poco ya para lo que se merecen. Yo en verdad, ya para mí esto es tan divertido y absurdo. El poco que necesitan esconder la careta, porque ya el feminismo se ha dado cuenta de lo que son las TERF, y quien queda en ese saco es consciente de que su movimiento político es el fascismo. Entonces ya es jauja. Siempre decimos que las TERF y el fascismo tienen muchos puntos en común, pero es que estos días ya, o sea, es que han llegado a un nivel que tampoco me sorprende del todo, pero, o sea, la pedazo de asquerosa de la Almería Valcárcel, que es una mierda de persona, o sea, esta tipa era TERF antes de que lo TERF estuviera de moda. Sí, ¿vale? Es la gracia, o sea, es probablemente la original TERF en España. Sí. Pues esta asquerosa, que ha estado vinculada siempre al PSOE, de hecho, ha sido militante del PSOE, ha sido consejera de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias en los años 90, y ha sido consejera de Estado por parte del PSOE entre 2006 y 2023, la pedazo asquerosa esta de mierda... Viviendo del titi toda la vida. Que es una burguesa de mierda, de ahí, de Oviedo, de profesora también, bueno, gentuza, basura básicamente de gente. Ahora ha pedido el voto a Feijóo. ¿Por qué razón? Porque Feijóo quiere, o dice que quiere tirar la ley trans. O sea, ¿qué coño es esto? Pero es que esto, además, la gracia es que no es la primera vez que una abeja reina, que es como se suelen llamar, que es como solemos llamar a las que parten el bacalao en el terferío, porque funcionan así, o sea, literalmente funcionan como abejas reinas, un montón de zánganos y muerta una abeja se pone a otra. O sea, no es la primera vez que las abejas reinas. Lo que pasa es que es la primera vez que lo dicen en medios de esto, pero en Twitter. Elección que pasa, elección que alguna de estas dice. El partido más coherente parece ser que es Vox, no sé qué, cosas así. O sea. Uy, vaya. Y luego tenemos que creernos que no soy fascista, ¿no? Que es una cosa coyuntural. Claro, claro. Claro, mira, puta mierda. O sea, te juntas con fachas, viste como un facha, hablas como un facha que eres. O sea, no es que solo haya pedido el voto a Feijóo, es que ha quedado con Feijóo, se ha hecho fotos con Feijóo. El PP, evidentemente, está instrumentalizando esto, ¿no? En plan de gente de toda la vida del PSOE, de repente se viene a pedir el voto a nuestras filas, evidentemente con el precio que tiene esto, o sea, y por la ley trans, o sea, de verdad, la ley trans es tan importante para la vida de esta gentuza con todas las cosas políticas que hay, o sea, con cosas que están en juego, ¿no? De cuestiones de pobreza, de racismo, o sea, como para que pidan el voto, bueno, teóricamente además esta tipa es feminista, avances. Pero que tampoco pasa nada, que igualmente esté como esté la ley del aborto, ella mandaría a abortar a cualquier familiar a Londres. Claro, a otro país, no, pero es que con todos los avances, de comillas, ¿no? Pero que ha habido avances, ¿qué ha hecho el PSOE? En la legislatura anterior y en esta, y ahora en el gobierno de coalición, ¿no? Con avances feministas que ha habido, que debería estar ella contenta, ¿no? Lo que prefiere es pedir el voto al PP, ¿no? Que es precisamente un partido verdugo el feminismo, ¿no? O sea, al final, cuando decimos que los feminismos TERF no son feminismos, nos referimos a cosas como esta. Yo os aconsejaría saber inglés, no, perdón. Me remito siempre a una persona, a un youtuber de Estados Unidos que se llama Kaelin Conrad. Los vídeos tienen subtítulos en inglés y por lo tanto pueden hacer traducción automática al español y más o menos funciona y se entiende. Recomiendo mucho los vídeos de esta persona, más que nada porque estuvo infiltrada en grupos de lo que allí llaman gender critical, lo que aquí llamamos TERF, durante 6 meses. Estuvo infiltrada en grupos de Facebook donde se partía el bacalao, porque no olvidemos que son boomers, donde se parte el bacalao en Facebook. Y tiene un análisis muy bueno de cómo esto es una secta, de cómo esto es un movimiento fascista, pero todo respaldado por cómo habla esta gente cuando creen que no les están grabando, cómo habla esta gente en sus foros internos privados. Es terrible, y esta gente es difiere de las TERFs de aquí, o sea, el movimiento gender critical de allí es lo que se ha importado aquí, es lo que han importado aquí gente como la Valcárcel o gente como la Echevarría o gente como esta, o sea, no difieren nada. Pues eso, que son fascistas. Se van quitando la careta, yo qué sé, pues bueno, para alguna peña no se habían quitado hace tiempo, pero bueno, o sea, para alguna peña la trans exclusividad es fascismo de toda la vida. Pues eso, que vamos a pasar a la sección de fetichiza un facha y ya acabamos. Transexclusión, transexclusividad es que exclusivamente buenas. Transexclusividad es excluir. Cari. ¿Sí? Transexclusividad es excluir. ¿No viene de exclusivo? No, Cari, pero. Pero podemos reapropiarnos de esa palabra. Exclusión. Y somos exclusivas. Y... Somos exclusas. Sí, somos exclusas. Qué homo. Pues nada, oye, que vamos a dar paso a la última sección del programa de hoy, que es Fetichiza un Facha, que tenemos a Isabel Díaz Ayuso para fetichizar. A mí Ayuso me gusta. Sí, vale. Venga, voy a darle a la intro de la sección. Sí. Son mis deseos. Tengo... tengo que ocultarlos, son mis deseos. Autocensurarlos, son mis deseos. No puedo controlarlos, son mis deseos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Fetichiza a un facha. Esta intro muy homo. Que nada, oye, yo tengo un fetiche con Ayuso de hace años. Se lo copié a una maricona de Salamanca que me daba mucha gracia cuando fui ahí a presentar el libro. Es que hace años. Eres historiadora, no haces nada propio, es todo copiado. Total, claro. Pero soy juntador de palabras, como dice el García Olivo. Que nada, me dijo que uno de sus fantasías sexuales era que Ayuso le diera por culo con un dildo mientras le decía, ¿qué prefieres, comunismo o libertad? Y yo ahora, después de que el otro día Ayuso dijera que era votarle a ella o votar a ETA, yo te juro que ahora tengo un fetiche, o sea, ¿Qué? Enorme, de Ayuso con un dildo diciéndome, ¿qué prefieres, a mí o a ETA? Y yo decirle, a ETA, que me folle ahí bien duro. Que te haga la que te hice yo en tu cumpleaños. Exactamente, que se vista de... O sea, bueno, lo explico, yo en el cumpleaños, en el cumpleaños de Piro me vestí de militar y le hice un lap dance a Piro y durante el lap dance le cogía del cuello y empezaba a darle de hostias y a decirle, condena la violencia de ETA, condena la violencia de ETA. Y evidentemente no condenó y recibió. Qué bueno. Por eso, Ayuso, apunta. No, pero es decir, cuando empezó Ayuso a ser la presidenta, ni fu ni fa, pero cuando ha empezado a tener esos discursos cada vez más rancios, cada vez más de Vox y cada vez más mierda, a mí me ha empezado a dar interés. A mí cuando entró... me decía, es un paso atrás, porque habéis pasado de Margaret Thatcher a literalmente una dom rockera motera. Total. Y de una dom rockera motera a esta niñata, a esta que no tiene personalidad, a esta que lo máximo que había hecho en su carrera era ser la community manager del perro de Esperanza Aguirre. Pero no. Ha demostrado que también tiene un carácter atractivo por su parte, el carácter atractivo de ser una genocida. Yo hacemos prueba, o sea, yo soy un poco gerontófoba, yo soy un poco edadista, pero esto hacemos broma con eso, pero es que lo de Ayuso no, lo de Ayuso es directamente dijo genocidio viejos, hizo genocidio viejos. Y total, así fue. Y luego le echó la culpa a Pablo Iglesias. Es que, hostia, qué crack. Claro, es que es una crack. O sea. A mí eso me pone, ¿eh? O sea, ese morro, de literalmente te lo están desmintiendo. La persona que te está entrevistando te lo está desmintiendo con datos y tú estás ahí. No, pero es que Pablo Iglesias. Y dices, ¡ah! Hostia, me suda el coñazo. Y mientras estaban los viejos muriendo a chorros en las residencias, le pasaba un contrato de mascarillas, que cada mascarilla valía 3 euros, a su hermano. Y luego la prensa dice que hablar de esto es acosar a un ciudadano de bien. O sea, es como, venga ya, es que hay que tener coñazo para hacer esto. Me encanta. Madre mía, o sea, me merece. Pues eso, que a mí me da morbo caga todo esto. Yo creo que o sea, Esperanza Aguirre era claramente dom. Cifuentes era la dom. Pero yo creo que esta es Brat. Yo creo que está el Brad. Puede ser. Bueno, me da vibes. Que a mí me hace gracia que Ayuso diga con ETA o contra ETA cuando ella ha matado más gente que ETA, ¿no? ETA ha matado a casi por mil eso, personas. Por eso, con ETA o con ella. Claro, evidentemente. Claro. Yo prefiero a ETA, vamos. ETA mata menos. Ella va ganando, por eso. Se lo está tomando como una competición. Es en plan. Con ETA o con nosotras. Nosotras somos mejores. Mira cuántas matamos. Mira, ETA. ¡ETA, maricones! ¡Que no podéis con nosotros, maricones! No, pero es que, o sea, ETA en 40 y tantos años de lucha armada mató a no llega a mil personas. Y ella, en 3 meses, con las medidas que tomó en las residencias, mató a miles de personas. ¿70 y pico mil? O sea, era, ¿no? En la Comunidad de Madrid, eso creo que es la cifra de todas las residencias. Ah, no, vale. La Comunidad de Madrid fue de esas 70 y pico mil, fue el lugar en el que más gente murió en las residencias, porque dejaron a la peña sin personal. Sin nada. Se fue, el personal se fue y no hicieron nada. Y se murieron. Y la peña no se murió de COVID, como se ha dicho, se murió de o sea, alguna peña se moriría de COVID, evidentemente, pero la peña se murió de que no estaban cuidados. Claro. O sea, es un y que en el sitio donde entraba el COVID, como ni les estaban mandando al hospital, ni estaban tomando las medidas, y porque no había personal para mantenerlas, pues todo el mundo muerto, evidentemente. Sí, así que, o sea, pues a tope, pues nada, yo qué sé, pues yo eso, entre Ayuso y ETA, pues eso, prefiero que por lo menos buena parte de la gente que mató ETA se lo merecía. Y la gente vieja no se merece morir porque sean viejas. Y tienen mejores cantautores. Eso también, desde luego. Madre mía. Pues nada, que son todos aquí de la misma familia, pero... Madre de Dios. Pues nada, Caris, que hasta aquí el fetichizón facha de hoy. Os vamos a dejar con una banda que nos gusta mucho de cumbia, que van a venir a Valencia el viernes 30. ¡Encima gratis! Gratis, en el CCCC. A cargo del Comité Ciudadano Antisida, ¿vale? A partir de las 5, pero seguro que a las 5 no empieza. Es el festival. Yo voy a llegar cuando me dé la gana. Es el festival Visibles, sí. Se entiende. Que lo hacen todos los años y todos los años tienen un cartelazo bastante interesante, pero este año ya. Este año es recopitín. Sudor marica de gratis, o sea, ya está. Esto es una fantasía. Vamos a estar. Vamos, medio orgullo crítico. Me da igual que esté lleno de maricas normativas y de que... Si luego encima no les gustará sudor marica. Me da igual que se llene de maricas normativas y toda la pesca. Yo voy a estar ahí a fuego. Fueguísimo. Total, allí. Vamos a estar allí, gran parte del Urban Critic y del GAM y toda esta gente de bien que llora por Valencia. En el CCCC, ese sitio que tiene nombre de una persona estaba escribiendo código en el ordenador y de repente se desmayó. Madre mía. Bueno, para quien no lo sepa, es el Centro de Cultura Contemporánea del Carme, ¿vale? Plaza, calle del Museo 2. Maricón, yo siempre lo he llamado Centro Cultural del Carmen y la otra C me la comía y ya está. Ya está. ¿Para qué más haces? Si es que parece la Unión Soviética, le falta la P al final. CCCP. Pero bueno, que pues, menos mal que el barrio se llama el Carme y no era Ampatrais. O sea, si no, hubiera sido divertido. ¡Ay, qué gracia! Sí, por favor. Sí. Pero bueno, pues nada, que nos vemos ahí el día 30. Os dejamos con Venía a Sudar. Bueno, nos vemos el día 28, el día, bueno, 29 y el día 30. El 30 y el 1 y, sí, sí. Y lo que nos queda todavía, que será un año movido con más manis, con... Sí. Con, y nada, bueno, creo que me he mencionado a ETA bastante en este programa, sí, no tanto como en el anterior. A ver, es que el anterior hicimos récord. Así histórico. Que, pero bueno, que ha estado muy bien. Y nada, os dejamos con Venía a Sudar, que cómo vamos, es lo que vamos a ir a hacer al concierto, vamos a ir a sudar. Así que pues nada, vale, cuidaos y hasta el próximo Tofuria. Hasta luego. culpa de esta junta que pasa, no es una secta, bailamos